Bien, como os comentaba, comenzaremos la andadura de la conquista de los sonidos, este nuevo programa en Radio Bronca sobre música electrónica no convencional, haciendo un breve repaso a algunas novedades de varios netlabels destacados. Comenzamos con el norteamericano Zero Moon, netlabel gestionado por Jeff Surak desde la ciudad de Washington. Comentar que este proyecto se inicia en el año 83, dedicándose sobre todo a la improvisación sonora, el ruidismo, los drones y la música electroacústica. Esa es la misma línea que ha llevado, una vez se constituyó como netlabel, hacia el año 2003, es decir, hace ya prácticamente 10 años. La última de sus referencias, publicada este mismo mes, llega de la mano de una chica italiana, Marta Zapparoli, que en el plano musical trabaja básicamente con grabaciones de campo y ruido. El título del mini álbum es Codex y escuchamos el track número 1, Deep in the Black Ship. hemos escuchado este tema del netlabel Zero Moon, Deep in the Black Sheep, y pasamos ahora a otro netlabel norteamericano. En este caso es Weird Hand Records, fundado en el año 2003 por C.P. McDill, quien utiliza algunos alias como Diginestan, Drone Walla o Saluki Regicide para producir música. De hecho, sus álbumes son uno de los pilares de su propio netlabel Webbed Hand. En estos 9 años han publicado un total de 220 referencias. A excepción de algún periodo de tiempo concreto, su producción ha sido siempre muy alta. Y es un netlabel dedicado a la música puramente ambient. Se mueve entre diferentes matices del género, desde un ambient más melódico o luminoso a la combinación de atmósferas y sonidos acústicos, hasta llegar al dark ambient o el ambient más áspero y ruidista. En su último álbum, publicado a mediados de esta misma semana y que viene firmado por un proyecto anónimo, The Ghost Between the Strings, ofrecen una combinación de ambient drones y guitarras tratadas. El nombre de la referencia del álbum es Unfinished Decline y el título, el track número 2, The Last Dawn. Thank you. bien una vez escuchado este tema de Webbed Hand Records, pasamos al otro lado del charco para conocer al label portugués Testube, creado en el verano del 2004, al igual que Webbed Hand tiene a estas alturas una extensa lista de referencias publicadas, pasando de largo también de las 200. En ellas se puede encontrar desde géneros ya mencionados en Zero Moon o Webbed Hand Records, como el ambient, los drones, aunque en su caso dando cabida a sonoridades más melódicas e incluyendo otros géneros como el down tempo o la IDM. Su última referencia, un único tema de 14 minutos titulado Parálisis, es la segunda aparición de un chico surcoreano que se hace llamar Fiscal en el netlabel. Escuchamos este tema. Thank you. esta larga pieza de Fescal, 14 minutos de ambient planeador. Vamos a cambiar de género musical. Nos vamos al netlabel belga Entity, con el que terminaremos este primer programa y el breve repaso que hemos hecho a novedades de algunos netlabels destacados. Y escuchamos su última referencia, que no es muy reciente, si no me equivoco, data del mes de enero o febrero, y viene firmada por Rackmiel, con un sonido, digamos, marca de la casa, característico del netlabel Entity: caos digital, la abstracción sonora y música, en definitiva, música electrónica totalmente desestructurada. El título del álbum es Vortec Engine, consta de varias pequeñas piezas, así que, como tenemos tiempo todavía, escucharemos un bloque con los tres primeros temas. De cara a conocer el tracklist y más detalles sobre las referencias que pongamos en el programa, tenéis un blog cuya dirección es sonidosnorestringidos.wordpress.com, o si no, también para otras consultas podéis enviar un correo electrónico al email con el mismo nombre, sonidosnorestringidos@gmail.com. Con este bloque de temas de Rackmiel nos despedimos hasta la semana que viene. Recordad que habéis escuchado La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, cada domingo de 7 a 8 de la tarde. Apa, hasta la semana que viene, salud y radios libres. So strange and so